segundo guerra de civilización en nuestra ciudad. Otra muestra del imperialismo cultural que atenaza a nuestra juventud. El nuevo deporte que tiene sus raíces en la bulliciosa villa de Nueva York consiste en que cada uno de los deportistas tiene que arrojar, como pueda, la mayor cantidad posible de gente a la vía del metro, justo cuando este está a un metro. No vale usar porras ni pistolas ni nada, solo brazos, piernas y demás miembros ortopédicos o naturales. I'm not.